Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya a las 9 de la noche con 7 minutos. 9 con 7 de la noche. Transmitimos totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la internet. Y bueno, vamos rápidamente a la noticia del día. Es si cómo se va a aplicar el embargo. ¿Qué porcentaje del saldo restante de nuestro sueldo puede ser sujeto a esta cuestión del embargo? Bueno, únicamente ahí se vieron benévolos los señores magistrados. Una vez más, esta cuestión de benévolos entre comillas, pues definen que solamente se puede embargar hasta el 30% del salario, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, entonces del excedente, a partir del salario mínimo. Les voy a poner el ejemplo que hemos usado comúnmente para que les quede bien claro. Si alguno de ustedes gana 10 mil pesos al mes, ¿sí? El salario mínimo estaría en el orden de los 2 mil pesos, ¿ok? Eso es lo que de 10 mil pesos le corresponde al salario mínimo, unos 2 mil. Esos 2 mil pesos están protegidos por la ley, no pueden ser embargados. De ahí los otros 8 mil pesos sí pueden ser embargados, pero solamente hasta el 30%. Estamos hablando de unos 2.700 del resto, lo cual quiere decir que queda el restante para pues que puedan ustedes subsistir, ¿no? Entonces, esta cuestión del embargo, que quede bien clara, solamente hasta el 30% del excedente de su salario mínimo, en el ejemplo que estamos usando, de 10 mil pesos, 2 mil pesos corresponden al salario mínimo, el resto, los otros 8 mil, son los que pueden ser sujetos hasta el 30% por el embargo, esos son como 2.700 pesos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ya con esto, son las dos principales dudas que tienen ustedes, que quise aclarar, para que, pues, tengan, pues, bien definido, ¿no? Sin lugar a duda, cómo es que funciona esta situación. Ya con esta información, pues podamos diseñar la estrategia adecuada para su situación particular, para su nivel de endeudamiento, su nivel de ingresos, el tipo de acreedores que tienen, etc. Ah, yo sigo con esta gripa, disculpen ustedes, pero ya voy de salida, afortunadamente. Dice, vámonos ya ahora sí a las asesorías, porque si no, no nos va a dar tiempo de nada. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy afectuoso. Beto 1, muy buenas noches, ¿cómo estás? Espe, buenas noches. Que si le podemos, que si nos puede mandar otra vez el correo del convenio, ya viene más explicado, por favor, para saber cómo negociarlo y ayudarle. Pues mándalo si quieres, Espe, a ver si nos da tiempo, porque les digo que ya nada más en este momento quedan 15 minutos de programa. Pero pues no hay muchas asesorías en este momento. Yo creo que si nos lo mandas ahorita, sí lo podríamos checar. Aquí está ya el mensaje de Espe. Le dicen en Compartamos Banco que en caso de no pagar, venderían los pagarés o cobrarían los intereses. Se hizo el convenio ya antes mandado y durante el tiempo mencionado del convenio se realizaron 4 pagos, 750, 500, 5,000 y 600. El convenio dice lo siguiente: nos comprometemos a pagar la cantidad de 4,600 en 4 exhibiciones, empezando el día 21 de abril, por 1,150 y posteriormente misma cantidad hasta la liquidación. En caso de incumplimiento, estamos dispuestos a pagar los respectivos intereses moratorios. Pero es que, desgraciadamente, esto no es más que un ofrecimiento, hasta cierto punto una carta compromiso, pero donde la única que se compromete es Pérez tú. Y pues, ¿cómo los obligamos? Tú te estás comprometiendo a esto, ¿no? Vamos a ver la cuestión legal de tu ofrecimiento. Tú le ofreces a Compartamos Banco que vas a pagar así tu deuda. Pero ellos, ¿dónde se están obligando a que efectivamente una vez que tú cumplas con estos pagos, pues darán por liquidada tu deuda? ¿En qué parte de esta carta, de este documento, ellos formalizan legalmente que pagando tú esta cantidad mensual, hasta completar el monto adeudado o el monto pactado para la liquidación de la deuda, pues ellos darán por efectivamente liquidada la misma, te entregarán tu carta finiquito, etcétera. Eso no aparece ahí. Mi consejo, dada la experiencia que tenemos aquí en Defensa del Deudor sobre este tipo de situaciones, pues es que no pagues porque no te ampara para nada ese papel. A los únicos que ampara el papel es a los señores de Compartamos Banco. Solamente a ellos. Si tú no cumples, ahí sí ellos pueden decir, ah, pues aquí, pues este se comprometió a esto. Pero si cumples y ellos no quieren, no quieren cumplir con este ofrecimiento verbal de su lado, porque pues no, no hay nada documental en este asunto. Si ellos no quieren, pues con la mano en la cintura te dicen, señora Espe, pues muchas gracias, pero pues nos tiene que seguir pagando hasta que acabe de liquidar su deuda. Ahí está el problema. Mi consejo es que no pagues, que exijas un convenio, una carta convenio donde las partes pues tengan una serie de obligaciones y de beneficios. Eso es una carta convenio. Es un contrato que modifica el contrato anterior donde las partes se obligan a una serie de cuestiones, las dos partes, el deudor y el acreedor, y también las dos partes pues obtienen una serie de beneficios en base a estas obligaciones. Aquí pues, la única que tiene obligaciones y ningún beneficio seguro eres tú, Espe. Aquí el que tiene beneficios es el acreedor porque le vas a pagar. Pero y luego, si a la hora de la hora te dicen con que siempre no, ¿cómo le vas a hacer? A ver, dime. No, si ellos quisieran hacer las cosas bien, si realmente fuesen a respetar su convenio, pues te dan un documento bien formal, bien hechecito, con las cláusulas bien estipuladas, donde las partes se comprometen a una serie de cuestiones para llegar a la liquidación de tu deuda. Beto 1 dice que a tantas llamadas de los acreedores puso una contestadora y ahora múltiples mensajes en la contestadora. Le dicen que se presentarán en su domicilio. Y al igual que en su celular diciéndole lo mismo. Ya les ha proporcionado el número de defensa del deudor afiliado, pero le llegan que se niega a pagar cuando nunca ha dicho tal cosa. ¿Alguna sugerencia? No hagas caso, mira. Velo así, mi estimado Beto 1. Te dicen que se van a presentar. ¿Cuántas veces se han presentado en tu domicilio? Pues ni una, ¿verdad? Solamente tratan de intimidarte, de presionarte. Lo hemos dicho muchas veces. Desgraciadamente no existe ninguna ley mediante la cual podamos obligar a los despachos de cobranza a que ya no les llamen a ustedes y que nos llamen ya nada más a nosotros. La única forma realmente efectiva de que esto suceda es que ustedes dejen de contestar, de plano, sin contestadora, sin nada, dejar sonar el teléfono, dejar que suene. Lo que va a pasar, el cobrador va a ver que ya nadie le contesta, que no puede dejar recados, y después de algunas semanas, porque esto es un proceso, no te voy a decir que es mágico, que mañana te dejen de molestar, después de unas semanas dejarán de llamarte. Ya nos llamarán a nosotros. Me comentan que está entrando llamada telefónica aquí en cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, permíteme que no te escuchas, ¿eh? Sí. Ahí estás, ahora sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es... Bueno, ¿puedo omitir mi nombre? Claro, por supuesto. Un apodo, si quieres. Soy Angelito. Angelito, tocayo mío, ¿cómo estás? Ok, mira, hace ratito empecé a ver esta situación acerca de que ahorita están en vivo, ¿no? No los alcanzo a escuchar, no sé a qué se deba. Ah, ok, ajá. Ah, creo que ya. Ahí estamos en vivo, completamente en este momento. Nada más bájale ahora a tu compu para que no se nos vicie el audio y podamos escucharte bien. Exactamente, ok. ¿Sí? Bueno, tengo un problema con un crédito. Ok, ¿cuánto debes y a quién? Es a Fonacot. Ajá. Hace un año aproximadamente saqué el crédito. De hecho, me lo iban a ir descontando vía nómina. Ajá. Desgraciadamente se me terminó mi contrato en esa empresa. Ok. Ya no pude seguir pagando. Entonces, en esta semana me llegó un comunicado. Ajá. Ajá. Este comunicado es de un bufete jurídico. Correctamente. ¿Cuánto le quedaste de deber a Fonacot, mi estimado tocayo? Más o menos, tú un cálculo, ¿no? Aproximadamente. Sí, de hecho sí lo tengo. Lo que pasa es que el día de hoy me fui a ese bufete jurídico. De hecho, creo que hace ratito andaban hablando de él. Ajá. De muy mala reputación, creo que está en esa. Ok, muy bien, sí. Y no sé si se puede decir. Claro, por supuesto, aquí no hay ningún tipo de censura. Venga el nombre. De hecho, es consorcio jurídico y está ubicado aquí en la avenida Golondrinas, en Nezahualcóyotl. Ahí te voy a decir algo, ¿eh? Ese domicilio de Avenida Golondrinas nada más es un centro de telemarketing. Tienen otro muy similar aquí en Tlalpan. Sí, claro. ¿Ahí estás todavía? Bueno, bueno. Ah, creo que nuestro amigo Tocayo ya se nos fue. Bueno, le comentaba yo a él que este centro... Entonces fui a este... No te preocupes, mira, te voy a explicar rápido. Ese centro a donde fuiste es un telemarketing que contratan todos los despachos de cobranza de esa zona para atender a diversos clientes y tienen otro muy similar aquí en Tlalpan. No creas que es el domicilio de consorcio jurídico, sino que ahí tiene gente trabajando consorcio jurídico, CERTEC, Procuraduría de Cobranza Judicial, etcétera. Esto para que quede claro. Bueno, fuiste ahí y seguramente te molestaron, te amenazaron y te dijeron de todo, ¿no? Me dijeron que me llegó un papel que me iban a embargar, que iban a venir a realizar actividades fuera de. De hecho, la gente de ahí es muy déspota. Sí, claro, los conocemos muy bien, no te preocupes. Entonces, la verdad, a mí me intentaron hacer firmar un documento. ¿No lo firmaste? No, la verdad, no quise firmarlo. Nada. Perfecto. Me quedé con una copia. Perfecto, qué bueno que no lo firmaste, Tocayo, porque... No, hombre, lo que tratan ellos es de comprometerte aún más con la deuda. No firmes nada. Por eso vuelvo al asunto este, y perdón que sea insistente, es importante saber más o menos cuánto quedaste de deber. No lo que te digan ellos. Lo que te digan ellos no sirve. Tú cuando dejaste de pagar, ¿cuánto debías? Aquí tengo que son 9,800. Ok, no te van a demandar, es muy poco dinero. Le saldría mucho más caro el proceso en tu contra para poder ejecutar un embargo que lo que debes. Aquí la pregunta clave, mi estimado Tocayo. Más o menos, ¿tú en cuánto tiempo te podrías ahorrar unos 5,000 pesos? Unos 2 meses, a lo mucho. Pero, tres meses. Digo, el tiempo lo pones tú, ¿eh? O sea, el tiempo que tú necesites. No te van a demandar. Te pregunto esto, ¿para qué? Para que en cuanto tú tengas esos 5,000 pesos, ¿sí? Nos regales una llamada telefónica y te digamos de qué forma vas a negociar tu deuda con Fonacot para liquidarla. No es alta, no te va a pasar nada, no te van a embargar. Amenazas va a haber muchísimas de que van a presentarse en tu domicilio. Me dieron el papel y me dice el folio del trabajador, mi nombre y mi dirección. Muy bien. Y me dijeron que si no pagaba yo, de hecho me dieron un plazo de hoy para mañana. Ajá, sí, claro. Para conseguir esta cantidad, que si yo no pagaba, a partir del día, el lunes venían a embargarme. No, eso es mentira. No te preocupes, te lo aseguro, no va a ir nadie a embargarte. Ajá. Solamente tratan de presionarte porque pues, es normal que los cobradores así lo hagan, ¿no? Sí, de hecho aquí la hoja que me dieron, pues aquí la tengo, incluso no sé si me puedes proporcionar algún correo para que yo también pues obviamente también tenga su asesoría. Claro, por supuesto, mira, el programa de hoy por cuestiones personales ya se va a acabar, no nos va a dar tiempo, pero si gustas, el lunes a las 3 de la tarde tenemos programa nuevamente. Ahí me mandas tu carta, te paso un correo ese día y con todo el gusto del mundo la checo aquí. Obviamente protegiendo tu información personal, no te preocupes. Muchas gracias. Y pues en base a eso te digo, pero mira, te lo voy anticipando. Esos papeles no valen nada legalmente porque no los está emitiendo una autoridad, un juez, porque en este caso sería el que tendría que pues, declarar alguna orden de embargo, por ejemplo, en tu contra. En este caso son cobradores que no tienen poder legal alguno, que obviamente con una impresora y una computadora, pues yo puedo poner en un papel lo que yo quiera, pero no por eso ya vale algo legalmente, ¿me entiendes? No te preocupes, tú tranquilo, el lunes vente a las 3 de la tarde aquí, nos mandas tu papel, lo checamos y continuamos con la asesoría, ¿te parece? Perfecto, me parece bien. Perfecto, Tocayo. Bueno, te mando un saludo, muy buenas noches, cuídate. Igualmente, hasta luego. Sí, debo recordar los cobradores, mira, dicen por ahí, y que me perdonen estos animalitos tan bellos, pero perro que ladra no muerde. Y esto es lo que hacen los cobradores, ¿no? Les encanta amenazar y que ahora sí te voy a embargar, vas a ver. Pero nada de nada. Y para muestra un botón, si tienen oportunidad ahorita que acabe el programa, métanse a la página del Economista, del periódico El Economista de aquí de México, y váyanse a la sección de tu cartera. Ahí van a ver, es finanzas, no recuerdo muy bien cómo es la sección, pero es una de las dos. Se meten a la sección del Economista que hable de finanzas personales. Ahí el día de hoy publicamos una entrevista junto con nuestros amigos de la Conducef, donde hablamos precisamente de este asunto de los despachos de cobranza. Está muy bueno el asunto. El reportaje quedó bastante interesante. chéquenlo para que ya de pilón digan, perfecto, aquí está la información. Es más, impriman esa información para que el día que el cobrador quiera asustarlos con el petate del muerto, como comúnmente se dice, pues le digan, mira, eso es mentira. Y lo dijo Defensa del Deudor en un medio tan prestigiado como es el periódico El Economista. Ahí que les diga el cobrador a ver qué día. Él, pues, le hacen siquiera tres preguntas para un medio tan importante, ¿no? Bueno, la línea telefónica se cierra porque ya no nos va a dar tiempo de recibir más llamadas. Me voy a las últimas asesorías de la noche a ver si me da tiempo. Y ya, vamos a ver. Dice Chino que le debe apoyo económico 47 mil pesos. Le renovaron en diciembre, se enfermó, no ha podido pagar desde abril. Le piden un pago de 3.300 porque si no lo van a demandar. ¿Qué puede hacer? De momento no te van a hacer nada. Los señores de apoyo económico demandan más o menos como al año y medio que se les deja de pagar. Es el caso muy similar al del tocayo que habla ahorita. Solamente te quieren asustar. Tú tranquilo. Dice Eco0319 que muy buenas noches. Le mandamos un saludo. Responsable. Muchas gracias. ¿Me recomiendan un tequilita? Claro. Con eso seguro se me corta. Ángel 12, seguramente es la persona que nos marcó ahorita, necesita ayuda, vamos a ver si no, que nos lo aclare. Eco 0319 le debe a varios bancos por tarjeta de crédito y créditos personales. Ninguna deuda supera los 30 mil pesos, ha liquidado varias deudas totalmente alrededor de 20 mil. Está ahorrando y ya tiene algo, pero no puede pagar todas sus deudas. Pues podemos negociarlas, Eco 0319, buscando descuentos para que las liquides con lo que tengas ahorrado. Llama mañana a nuestras oficinas, con mucho gusto un asesor te podrá ayudar de una manera mucho más personalizada. 0155, la LAD aquí al Distrito Federal, 5594-5453. Dice responsable que y con el embargo, si es afiliada, ¿cómo les vamos a apoyar? Todos nuestros afiliados están totalmente protegidos, mi estimada responsable. No tienes nada de qué preocuparte. Nosotros monitoreamos su estatus jurídico dos veces al mes de todos nuestros afiliados. Si alguno es demandado antes de que lo notifiquen, nosotros ya lo vamos a saber y vamos a parar cualquier embargo de bienes, de dinero, de lo que sea. En ese sentido, ustedes pueden estar tranquilos. Dice Chuy que tiene un crédito PYME con Banco Azteca, 50 mil pesos, lleva un año pagando 970 semanales. Pero bajó el trabajo y se enfermó, lleva 3 semanas sin pagar. Le dicen que van a demandar si no pago. ¿Qué hace? Gracias. Chuy, debido al tiempo tan corto que tenemos, ya no me va a dar tiempo. Necesito saber si tienes aval o si se quedó algún bien en garantía en este crédito PYME. De cualquier forma, mañana llama a nuestras oficinas para que nuestra área especializada en Banco Azteca te pueda atender y te pueda ayudar. 0155-5594-5453. Eco nos comenta que no ha podido liquidar Santander de 29 mil pesos que debe. No ha llamado al despacho de cobranza aún y ahora le llega una carta de cobranza extrajudicial. ABC Recuperación Especial le piden 11.800 que aún no tiene. No, podemos liquidarla con mucho menos, ¿eh? Yo creo que con unos entre 6 y 9 mil pesos estamos liquidando esa deuda, mi estimado Eco 0319. Juan Pablo pregunta que si ya hay afiliaciones disponibles para Coppel. El día lunes les tengo respuesta. Hoy varias personas en el programa de la tarde me preguntaron. El día lunes ya les tengo respuesta si ya hay afiliaciones para Coppel. Angelito Siguías, la persona que nos llamó, tiene problemas con un crédito. Dice Eco que los cobradores hacen referencia a varios artículos legales, pero pues no pasa nada, tú tranquilo, nada más tratan de intimidarte. Espe, te mando un saludote. Muchas gracias, nos dice. Hombre, muchísima luz para ti también y bendiciones. También un beso, ¿por qué no? Un beso para Espe. Dice Eco 0319 que no tiene teléfono en casa, solo celular. No pasa nada, tú tranquilo. Tú mantén tu perfil bajo. Ahorita no tiene caso que los contactes porque no tienes dinero para negociar. Llámanos. Te vamos a dar opciones para que puedas liquidar esa deuda en el tiempo que tú necesitas con cantidades mucho menores a las que te están ofreciendo para pagar. Sarita, que si le podemos decir si tiene una deuda de 30 mil pesos con Bancomer, préstamo personal, le pueden embargar su sueldo. Y si solo la pueden embargar con un juicio, solamente con un juicio, de otra forma no te pueden embargar. Desgraciadamente la respuesta es sí, sí pueden embargar tu sueldo, pero te podemos brindar protección jurídica para que no te embarguen nada, mi estimada Sarita. Que tú tengas tranquilidad. Edgar, a propósito de lo que pregunta José Pablo, quisiera saber cómo hacer una denuncia ante el IFAI, contra cobranza de Coppel, ya que entregan los estados de cuenta sin sobre y con esto otras personas pueden ver la información ahí contenida. Ingresa a la página del IFAI, mi estimado Edgar, www.ifai.gov.mx, y ahí puedes presentar tu denuncia. Ahí vienen los teléfonos también. Les puedes llamar a mis amigos del IFAI para que ellos te digan exactamente paso a paso cómo presentar tu denuncia. Dice Lobuki 1 a través de Twitter que tiene problemas con una empresa de préstamo, tuvo un problema y la están amenazando con embargo. Lobuki, ya se acabó el programa de hoy nada más duró media hora el programa, Pero si gustas el lunes tenemos programa nuevamente para que nos digas cuánto debes, a quién le debes y desde cuándo no pagas para darte una asesoría mucho más completa. Si te amenazan de embargo, no te van a hacer nada. El embargo no se avisa, no se amenaza, simplemente se ejecuta. Si te están diciendo, te voy a embargar y ahora sí vas a ver, puros cuentos para que te asustes. Angelito, tocayo, claro que te podemos ayudar con este asunto del Fonacot. Tú hazme caso, verás que todo va a salir muy bien, no te preocupes. Matrix, muy buenas noches. Edgar, hombre, no tienes nada que agradecer, te mando un abrazo. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Hoy fue un programa muy corto, muy breve, disculpen ustedes por una cuestión personal. Nada más duró media hora, pero el próximo lunes, programa de una hora completito de 3 a 4 de la tarde, con toda la asesoría legal que ustedes requieran sin costo alguno aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a través de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Les mando un muy afectuoso saludo, muchas gracias por habernos acompañado. Nos espero el próximo lunes, pasen excelente fin de semana. Helmi, muchas gracias por todo, cuídate y hasta el próximo lunes.